llámame. Alligator Records, el sello de Chicago que manda la parada en el blues contemporáneo, no hubiera podido lanzarse de no ser por las guitarras desafinadas de Hound Dog Taylor. Bruce Iglauer, un empleado de Delmark Records, no pudo convencer a su jefe del potencial de Taylor, así que decidió tomar las cosas por su cuenta y riesgo. Alligator nació entonces con el expreso propósito de ofrecer al público el álbum debut de este artista, Hound Dog Taylor. Esta tarde, en Historias del Blues por Javerian Estéreo, rendiremos un homenaje a Hound Dog Taylor, nacido el 15 de abril de 1915 y fallecido el 17 de diciembre de 1975, en un especial que iniciamos con el tema Wild About You Baby. Theodore Roosevelt Taylor, bautizado así en honor al presidente de Estados Unidos, nació en Natchez, Mississippi, el 15 de abril de 1915, aunque algunas biografías lo ubican en el año 1917. Tomó su primera guitarra a la edad de 20 años, realizó algunas apariciones en el programa radial King Biscuit Time que transmitía Sonny Boy Williamson desde Helena, Arkansas. En 1942 llegó a Chicago y se convirtió en uno de los artistas favoritos de la zona sur y oeste de la ciudad. Continuamos escuchando a Hound Dog Taylor en los temas The Sun Is Shining y Roll Your Money Maker. The sun is shining. Good. My poor heart lost. me see, come on. I'm gonna jump on your gut. Shake them. Baby, you're real alright. Get your use out of sight. Roll your money maker. Thank you. Turn up. I'm with you. I'm with you, baby. Give me back my wit, honey, now let's. Hound Dog Taylor nos ofrecía el tema Give Me Back My Wig. Luego de su aceptación en Chicago, Taylor decidió tomar la música de tiempo completo, presentándose en los pequeños clubes de los barrios negros y también en el famoso mercado de la calle Maxwell. Los créditos de Hound Dog Taylor en la época anterior a Alligator son pocos e incluyen un sencillo en 1960 para Cadillac Baby and Baby Imprint, en 1962 para Firma Records y en 1967 un esfuerzo para Checker. Su estilo, similar al de Elmore James, su barata guitarra japonesa y los seis dedos de su mano izquierda llamaron la atención de los organizadores del American Folk Blues Festival, quienes lo convocaron para acompañar a Little Walter y a Coco Taylor. Vamos a continuar nuestro programa escuchando los temas Walking the Ceiling y See Me in the Evening. Say, see you in the... Oh, yeah, that's all. Gotta see me in the evening. Oh, you don't see him at all. Yes, I ain't got nobody now, baby. I'm sitting here all alone. I guess would you make up your mind? Yeah, baby, and come on home, for I see you in the evening. Oh, yeah, but that's all. I see you in the evening, but when I don't see it all. Yes, I call my woman this morning and call her on the phone, because somebody told me, look at him, man, she really not at home. She says, see you in the evening. Oh yeah, that's all. You're in the evening, or she don't see at all. Yes, I love you, little old woman, I just can't help myself. You know I'm not crazy, little old girl, you're loving someone else, cause you see me in the evening. Oh yeah, that's all. Oh, you see me in the evening, or you don't see me at all. I call her on the phone, and then she has somebody to tell me, hey, baby, I'm not at home, I will see you in the... Oh yeah, that's all. I see you in the evening, or you don't see him at all. Yes, my mother, she told me this morning, your son, just before you go, she just really don't love you, boy, to find why you gonna go. She says, see you at night. Oh yeah, that's all. See you at night, or she don't see at all. You're treating me this way, I will see you in the evening. Oh yeah, that's all. I see you in the evening, I don't see at all. Thank you. Escuchábamos Phillips Goes Bananas de Hound Dog Taylor, a quien rendimos homenaje hoy en Historias del Blues, programa que escuchan por 91.9 FM en Bogotá y por www.javarianestereo.com en internet. Historias del Blues también está en la programación de Bar de Blues Radio, Pinup Radio, Group Radio y Black Radio Pop en Argentina y Modulación en Línea de México. Recuerden que sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir a los correos electrónicos blues@javarianestereo.com o historiasdelblues@gmail.com, igualmente en Twitter, donde estamos como @historiasblues. Tenemos ahora los temas It Hurts Me Too y What I Say de nuestro invitado Hound Dog Taylor. Song. She do the book all night long. you pop. I'm gonna send you back to Arkansas, no bad. Yeah. Presentábamos el tema What I Say de Ray Charles en versión de Hound Dog Taylor. Hound Dog Taylor conformó la banda The House Rockers, integrada por el guitarrista Brewer Phillips, quien se encargaba de hacer las líneas de bajo, y el baterista Ted Harvey. En 1970, Brucey Glauer, quien en ese momento era empleado de envíos de Delmark Records, escuchó a la banda en el Florence Lounge de Chicago. Al no poder lograr que Delmark contratara a Taylor y sus House Rockers, tomó $2,500 de su herencia, los grabó y creó Alligator Records en 1971. Esta grabación hizo que Hound Dog Taylor and the House Rockers tuviera reconocimiento a nivel de Estados Unidos y saliera de gira con artistas como Muddy Waters, Freddie King y Big Mama Thornton. Escuchemos ahora a Hound Dog Taylor and the House Rockers en Rock Me y Philip's Team. Oh, Hound Dog Taylor nos ofrecía el tema Take Five. El segundo disco de Hound Dog Taylor fue grabado en 1973 y se llamó Natural Boogie. A esta grabación siguió una amplia gira de conciertos, dentro de la que se cuenta un recorrido por Australia y Nueva Zelanda en compañía de Freddie King, de Sonny Terry y de Brownie McGhee. El tercer disco, Beware of the Dog, fue grabado en vivo en 1974, pero se editó poco después de la muerte de Taylor, ocurrida el 17 de diciembre de 1975 debido a un cáncer de pulmón. Hound Dog Taylor fue la inspiración para el sonido genuino del sello Alligator, un credo que su fundador intenta mantener hoy día. Aunque Taylor no fuera el mejor de los guitarristas, su música tenía mucho ritmo, tenía mucho sabor, y como varias personas han dicho después de su muerte, él podía tocar basura, pero la hacía sonar muy bien. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo y a este programa especial dedicado a Hound Dog Taylor. Para despedirnos escucharemos el tema She's Gone, los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. All right. It's all right.